Que no tiene solución, solo busco algo de calma pa' mi pobre corazón. Todavía siento tu aroma dentro de la habitación, pero te has ido muy lejos pa' cumplir otra misión. Yo sigo esperando que regreses a por otro encuentro, porque ahora ya estoy renovado y ha pasado el tiempo. Contigo compartí la lluvia, la arena y el viento, y siempre guardo bien adentro todos esos momentos. Cómo olvidar aquella noche que nos despedimos, solo la luna fue testigo de todo lo que hicimos. Borro la tinta con mis lágrimas cuando te escribo. ¿Será que no puedo evitarlo? Solo me lastimo. Mírame ahora, sigo acá esperando tu llegada. Llevo 2 años sin dormir, se nota en mi mirada. ¿Cómo olvidar aquella noche cuando me abrazabas y susurrando te pedía que no te marcharas? He estado pensando en ti, aún no he podido olvidarte. Sácame lejos de aquí, donde solo puedas amarme. Sin fin, ya no puedo salir. Es que te veo en todas partes. ¿Cómo olvidar aquella noche? Ya no quiero que me quieras, solo quiero que no llores. Doy perdón por mis errores, pero ya no lo menciones. Que yo por ti lo di todo, pero no sirvió de nada. Nuestro amor hecho pedazos quedó bajo del almohada. Estoy aquí por ti. El pasado me envenena, me matan esos problemas por ti. Aquí, pero que tú eres mi nena, la única que a mí me llena. Quisiera darte las estrellas, una noche bella, un par de botellas. Mirándonos en mi teja es una huella, no es lo mismo con ella. Y que todo el día, mami, pienso en vos. No, no sé lo que tengo que hacer para poder olvidarte otra vez. Me quedé vacío y solo y volví para buscarte. He estado pensando en ti, aún no he podido olvidarte. Sácame lejos de aquí, donde solo puedas amarme. Sin fin, ya no puedo salir. Es que te veo en todas partes. ¿Cómo olvidar aquella noche?